profesores tenemos dignidad. Los profesores tenemos dignidad. Luchando siempre conseguiremos nuestra victoria. Luchando siempre conseguiremos nuestra victoria. Oye ministra, vente para acá. Oye ministra, vente para acá. Te enseñaremos que proclamó la libertad. Te enseñaremos que proclamó la libertad.